Julieta. Y vinieron maromero, y vinieron maromero, y vinieron maromero haciéndome moriqueta. Yo le daría un trago de ron, yo le daría un trago de ron, yo le daría un trago de ron antes que llegue la fiesta. Yo le daría un trago de ron, yo le daría un trago de ron, yo le daría un trago de ron antes que llegue la fiesta. Categoría. Bonito el muelle del banco, bonito el muelle del banco, bonito el muelle del banco con su gran categoría. Parece de Calicante, parece de Calicante, parece de Calicante y el agua no lo movía. Parece de Calicante, parece de Calicante, parece de Calicante y el agua no lo movía. ¡Apa! Si la mujer se vendiera, si la mujer se vendiera, sabroso. Si la mujer se vendiera como se vende a una vaca. ¿Estás oyendo, Horacio? Yo quizá vendía la mía, yo quizá vendía la mía, yo quizá vendía la mía para no perder mi plata. Quizá vendía la mía, yo quizá vendía la mía, yo quizá vendía la mía para no perder mi plata. Hay que asegurar la platica. Con la plata que me dieran me compraba otra muchacha. Con la plata que me dieran, con la plata que me dieran, con la plata que me dieran me compraba otra muchacha.